Rasumijín estuvo un momento pensativo. Después soltó el brazo de su amigo. «¡Vete al diablo!», dijo con un gesto de preocupación. Se había colmado su paciencia. Pero apenas dio un paso para salir, se volvió a Raskolnikov. «¡Te esperan en el desván!», dijo. Entonces, como si nada hubiera ocurrido, Rasumijín ayudó a Rodia a bajar por las escaleras. Al llegar al desván, Raskolnikov tomó el picaporte, abrió la puerta de par en par y se quedó petrificado. Su madre y su hermana estaban sentadas en el diván. Le esperaban desde hacía hora y media. Durante esa espera, las dos mujeres no habían cesado de hacerle preguntas a Nastasia, quien las había informado de todo cuanto sabían acerca de Raskolnikov. Podía verse en sus rostros que estaban sumamente compungidas y preocupadas. Un grito de alegría acogió a Raskolnikov. Las dos mujeres se arrojaron sobre él, pero él permanecía inmóvil, petrificado, como si repentinamente le hubieran arrancado la vida. Un pensamiento súbito, insoportable, lo había fulminado. Raskolnikov no podía levantar los brazos para estrecharlas entre ellos. No podía. Le era materialmente imposible. Su madre y su hermana no cesaban de abrazarlo, de estrujarlo, de llorar, de reír. Él dio un paso hacia ellas, vaciló y rodó por el suelo desvanecido. Al volver en sí, ya había amanecido. Rodia parecía exhausto. Observaba en silencio a las dos mujeres, quienes hacían esfuerzos por controlar la carga de emociones del encuentro. La mirada de Rodia inquietó profundamente a la madre. Había en ella una sensibilidad tan fuerte que resultaba dolorosa. Pero al mismo tiempo, había en aquellos ojos una fijeza de insensatez. Pulqueria Alejandrovna se echó a llorar. Rasumijín intentó tranquilizarla como antes había hecho con Dunia. «Oye, Dunia», dijo él rompiendo el silencio. «He dicho a ese hombre que lo iba a tirar por la escalera y lo he mandado al diablo». Su madre lo miró aterrada. Él prosiguió. Le explicó escuetamente que no quería que se lleve a cabo ese matrimonio. Rasumijín sugirió que deliraba. Dunia no salía de su asombro. Entonces él gritó con fuerza. «¡Yo no deliro! ¡Ese matrimonio es una villanía! Yo puedo ser un infame, pero tú no debes serlo. Basta con que haya uno. Pero por infame que yo sea, renegaría de ti. O Lujín o yo». En vano fueron las palabras de los presentes para tratar de calmarle. Raskolnikov había adquirido un color pétreo en el rostro y su energía parecía volcada a conseguir su objetivo de romper el matrimonio de su hermana. Entonces Dunia dejó correr una expresión que caló profundamente en el joven.